Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La princesa Aitana. Este cuento va dedicado a Aitana, que muy pronto va a tener 5 años. Este cuento es para ti. Había una vez en un reino muy lejano una princesa llamada Aitana. Aitana era una niña muy valiente y aventurera. Un día, mientras jugaba en el jardín del castillo, encontró un mapa antiguo, escondido debajo de una piedra. ¡Mira lo que he encontrado, Pepe!, exclamó Aitana, mostrándole un mapa a su mejor amigo, un pequeño perro detective. ¡Uf! Ladró Pepe emocionado. Parece un mapa del tesoro. Vamos a buscarlo, dijo Aitana con gran sonrisa. Así que, con su corona y su espada de juguete, Aitana emprendió su aventura. No muy lejos del castillo encontraron un barco pirata anclado en la playa. En la proa, un joven pirata llamado Santiago estaba observando el horizonte. ¡Hola, amigos!, gritó Santiago. ¡Soy el pirata Santiago! ¿Qué hacen por aquí? Soy la princesa Aitana y hemos encontrado un mapa del tesoro. ¿Quieres ayudarnos a encontrarlo?, preguntó Aitana. ¡Por supuesto!, respondió Santiago. ¡Las aventuras son mi especialidad! Juntos siguieron el mapa hasta una montaña muy alta. Tenían que escalar hacia la cima para encontrar la primera pista. ¡Vamos, Pepe!, dijo Aitana mientras subía por el sendero empinado. ¡Podemos hacerlo! ¡Cuidado con las piedras sueltas!, advirtió Santiago. ¡Mantengan el equilibrio! Finalmente llegaron a la cima y encontraron una pista escrita en una roca. Baja por el tobogán de arcoíris y sigue el río dorado. ¡Un tobogán arcoíris!, dijo Aitana emocionada. Eso suena muy divertido. Así que se deslizaron por el tobogán, riendo todo el camino, y aterrizaron suavemente junto a un río que brillaba como el oro. ¡Llegamos al río!, dijo Santiago, señalando hacia adelante. Caminaron a lo largo del río, cruzaron puentes y saltaron muchas piedras. De repente, vieron una cueva oscura. ¡La entrada del tesoro debe estar ahí! Esas eran las palabras de Pepe, indicando que la entrada del tesoro estaba allí. ¿Pero cómo entramos?, preguntó Aitana. ¡Con acrobacias!, exclamó Santiago. ¡Miren!, Santiago dio una voltereta y entró en la cueva, seguido también por Aitana y su amigo Pepe. Dentro encontraron un cofre dorado. ¡Lo hemos encontrado!, gritó Aitana abriendo el cofre. Dentro había una montaña de caramelos, juguetes y una hermosa corona. ¡Para ti, princesa Aitana!, dijo Santiago colocando la corona en su cabeza. ¡Gracias, amigo!, dijo Aitana. ¡Esto es increíble! De vuelta en el castillo, Aitana y Santiago fueron recibidos como héroes. El rey y la reina organizaron una gran fiesta para celebrar su expedición. ¡Por la aventura!, gritó Aitana levantando su copa de jugo. ¡Y por los amigos! Y así, la princesa Aitana, el pirata Santiago y el pequeño Pepe vivieron muchas más aventuras juntos, siempre buscando nuevos tesoros y resolviendo misterios. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te gustó esta historia y quieres que hagamos un cuento personalizado para ti, solo debes visitarnos en la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!